tuo favorito. Gina Nacho, Tasha Kingston. Vamos a Colombia o a París. Me haga take you around the world. Hacemos un stop en Venezuela. Dice marry me girl. Y allí damos un salto hasta Madrid. Me haga take you around the world. Y quién sabe en el camino, a tus pies yo me arrodillo. No te acepto un no ni un maybe. Baby marry me. No, no. Baby I just wanna be your. Dominica, Republicana, Argentina.